Tus ciénagas me alumbran de noche caminando. No me alumbra la luna pa' que acordarme de ella si sigo tropezando. No me alumbra la luna pa' que acordarme de ella si sigo tropezando. Tu sombra me sigue, ¿a dónde voy? Me sigue tu sombra, ¿a dónde voy? Tu sombra me sigue, ¿a dónde voy? Me sigue tu sombra, ¿a dónde voy? Yo sigo entristecido y una estrella me alumbra. Yo sigo entristecido y una estrella me alumbra. La sigo recordando como si me quisiera y llego a la penumbra. La sigo recordando como si me quisiera y llego a la penumbra.